porque soy como soy, sin razón me desprecia. Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura. No me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan. Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura. ¡Hágamelo sonar, mi rey! Porque soy como soy, se me va tu cariño. ¿O no? Ni el dinero, ni tu padre, ni tu madre, ni la otra, ni el otro, ni nada, ni nadie podrán separarnos. Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros. Para poder olvidar tantas cosas tendré que matarnos. Oh, si eres, eres perro, Pancho. Es un honor, rey, estar aquí esta noche con usted y que nos esté acompañando este bonito espectáculo para toda la gente mexicana este 15 de septiembre. Muchísimas gracias por haber aceptado esta bonita invitación. No, gracias por invitarnos, gracias por tomarnos en cuenta a todos nosotros. A nombre de cada uno de ellos y tus amigos Pancho Barraza, muchas gracias. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Eso! Rey, hay una canción que usted ha hecho un himno, un ícono de la música regional mexicana, y quiero cantarla con usted esta noche.